posición de los Super Pelicans. Rumbo al 2000. Aquí está el éxito. Otro éxito más de Carlitos, nuestro tequilista. ¡Vamos arriba! Te amo, te quiero.